Hola, soy Sebastián Caicedo y esta es una muestra de mi trabajo. Ja, este cuate dice que sabe asar carne, pero cualquiera dice. En Juniors no inventamos la carne asada, pero sí la mejoramos. ¿O dónde es más jugosa, tierna y deliciosa? Pues solo en Juniors. La gente que sí sabe de carne. Texas Chainsaw. Consíguelo. Mayo 14. En Blu-ray y DVD. Es difícil confiar en los bancos pequeños. Los bancos grandes no se quieren arriesgar, pero Lone Star está listo para otorgar préstamos, con nuestro compromiso hacia el Valle del Río Grande. Su esfuerzo y su pasión le han llevado hasta donde está. Permítanos llevarle al siguiente nivel. Su empresa, sus sueños. Sigamos creciendo más sólidos juntos, porque nosotros hacemos lo que los bancos pequeños no pueden y lo que los grandes no harían. Lone Star National Bank. El mercado actual de telefonía celular es muy exigente. Por eso necesitas contar con las herramientas para competir con los mejores. Móvil USA te ofrece todas las opciones para que estés a la delantera. En Mapfre tenemos una meta que lograr, con un motivo bien claro. Y ese motivo es ser la mayor y la mejor para el bien de nuestros clientes. Al igual que usted, a nosotros nos apasiona lo que hacemos. Pasión por nuestro trabajo. Pasión por nuestra manera de vivir. Un deseo por ser mejores cada día. Todo lo que hacemos lo llevamos a cabo con esto en mente. Damos todo lo que tenemos. Queremos inspirar y ser inspirados. Aquí en los supermercados Globe estamos muy orgullosos de ser parte del Valle del Río Grande. Somos muy amigos. Somos compañeros. Somos tu tienda desde hace 46 años. Con la expedición del Decreto 196 de 1971, la Honorable Conciliatura de la Corporación Universidad Libre, en sesión del 18 de agosto de 1971, dispuso el funcionamiento de los consultorios jurídicos.